Murmuri. Ja som aquí una setmana més per portar-vos nous murmuris. Què tal, com esteu? Alguns diuen que la ressaca es passa bevent una mica més de cervesa, tot i que això us enganya una mica el nostre cos mantenint el nivell alcohòlic. Doncs nosaltres avui precisament serem la vostra cervesa, la ressaca del Primavera Sound, perquè després d'uns dies molt intensos pel que fa a la música independent, avui us oferim una altra dosi de bona música. Carlos Cano des de la producció, Marc Auge el control tècnic i Patricia Balomi els micròfons. I ja que aquesta edició del Primavera no ha destacat per les seves propostes autòctones, amb permís dels Standstill, avui comencem escoltant Los Últimos Bañistas, un grup que arriba des de Cartagena amb cançons com Nadie sota el braç. Solo estás el terror sin culpables. La soledad puede ser agradable. No me apetece ver tu cara, que no me quiere nadie. Quizás te lo mereces, quizás te lo continuem amb l'ombra dels Fleet Foxes, i ho diem perquè us portem a Pearly Gate Music, el projecte de Zach Tillman, el germà del bateria dels Fleet Foxes, Josh Tillman. Acaba de publicar un disc homònim i surt amb el mateix segell que la banda del seu germà, així que les comparacions són inevitables. Escoltem Big Escape. Gorgeous as your face. continuem amb el col·lectiu multiinstrumental canadenc Arcade Fire, que tornarà aquest any després de 3 anys sense llançaments i amb un nou revival que ens va deixar tots amb ganes de més. Agost és el mes del retorn d'Arcade Fire i serà quan la banda publiqui The Suburbs, un disc que serà coproduït per la mateixa banda i pel productor Marcus Drafts, que és el mateix que ha treballat amb gent com Björk, com James i com Coldplay. Aquest disc s'ha compost durant els últims 2 anys entre Montreal i Nova York i ve precedit del single The Suburbs. Grab your mother. I continuem amb més ratons sonats, en aquest cas de la banda britànica Blur. El grup ha tret una edició limitada de 1.000 còpies de la seva nova cançó titulada Fool's Day, i la veritat és que els fans han embogit perquè hi ha gent que ha arribat a pagar prop de 200 lliures a eBay per fer-se amb aquesta còpia en vinil d'aquest nou single de Blur. I vaja, això és destacable en aquesta era de crisi i en la qual tothom diu que no es venen discos, perquè la cançó també estava a lliure disposició a través de la pàgina web de la banda. Això és passió, clar que sí. Que està clar és que els Mishima tenen el terreny suficientment enablanat perquè aquest 2010 es converteixi en un dels anys més importants del seu decenni d'història. Ordre i Aventura, el seu cinquè disc, s'ha convertit en un dels discos més escoltats a través del MySpace de l'estat espanyol, i per la presentació oficial de l'àlbum a la Sala Apolo aquest dimecres dins del Festival de Guitarra ja fa dies que s'han esgotat les entrades. A més, per rematar la jugada, des de fa uns mesos, movent els fils del grup i el mateix mànager que ha contribuït a fer d'Antònia Font i els Manel, els dos grups de pop més populars del país. Esperant aquest concert, us deixem escoltant Tornaràs a tremolar. Si no hi ha res etern, ni els calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants, els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent, se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó, els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta allà, capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a volar. Somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure, tornaràs a tremolar. 3 anys després del disc Hablemos del Miedo, el grup gallec Nadadora presentarà el seu proper àlbum al mes de setembre. Però vaja, com diu el títol d'una de les seves cançons, setembre no és tan lluny. Però per aquells que no volen esperar tant de temps, la banda ha penjat el primer single titulat 1987 al seu MySpace i nosaltres us el portem fins al murmuri. L'orella i escolta el murmuri. Si te dejas crecer, si empiezas. Com dèiem, estem de ressaca del Primavera Sound, un esdeveniment musical que també és utilitzat per les discogràfiques per presentar els nous discos que porten al mercat musical. A l'entrevista d'avui nosaltres ens aturem al de Blacanova, un grup que ens porta la discogràfica Foen i que ens retorna els tons foscos, densos, solistes i hipnòtics de grups dels 80 i també de propostes shoegaze dels 90. Sí, com sigui, en parlem amb quatre dels seus integrants, Pepe, José, Armando i Paco. Bienvenidos al nostre programa. Pues nada, muy bien, aquí estamos disfrutando del festival y como asistentes y también presentando lo que es el disco, ¿no? Que sale aquí a la venta en el festival. Pues hablemos un poco del proyecto de Blacanova, porque quizás algunos no nos conozcan y aquello buscando referencias, que es lo primero que la gente empieza a decir, referencias, pues hablamos del shoegaze y todo aquello, pero me parece que nos tenemos que remontar también a años 80 e incluso, no sé, algo gótico he leído por ahí. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, sí, nosotros tenemos ya una cierta edad, tampoco es que seamos ancianos, pero digamos que nuestra adolescencia la vivimos en los 80 y si escuchamos mucha música pues de ese corte siniestro, grupos como The Cure o Siouxsie and the Banshees, Bauhaus y demás. Y obviamente no es que sea una influencia directa en lo que hacemos, pero creo que algo sí que nos ha dejado, ¿no? Evidentemente música que hemos escuchado posteriormente, incluso la actualidad, pues también nos influye mucho. Lo que sí que está claro es que supongo que sois de aquellos que, de aquella generación adicta a los pedales, ¿no? ¿Alguno aquí...? Pues sí, nada más que si tienes algún concierto nuestro podrás ver las dos pedaleras de tamaño king size que tienen Paco y José y están repletas de pedales y de múltiples efectos. Pues hablamos de influencias en lo que a música se refiere, pero me parece que el nombre viene de algo de cine. No sé si precisamente, aparte de influencias musicales, tenéis también influencias cinematográficas. Sí, bueno, el nombre viene de la película Freaks, de la parada de los monstruos, y es la variación un poco del apellido de la actriz rusa que protagoniza la película, que se llama Olga Baklanova, y nosotros lo simplificamos a Blacanova para que fuera más fácil de pronunciar. Y sí, realmente el cine es algo común al grupo que nos gusta muchísimo, somos muy cinéfilos, y eso se refleja un poco en las letras de las canciones. Todas tienen, bueno, la mayoría tienen referencia cinematográfica y sí, la verdad que está muy presente el cine. No sé, esas referencias cinematográficas que decías de las letras, no sé qué cineastas os influyen o con cuáles, si pudieses hacer el equivalente de vuestra música con algunas películas, pues serían. Bueno, pues yendo a lo fácil, lo que hablaba antes, La parada de los monstruos... está por el tema de los personajes deformes y tal. La deformidad en todas sus dimensiones está muy presente, pero no sé, en muchas reseñas que nos hacen siempre, bueno, nombran a los mismos que lo dijimos una vez y aparecen como siempre, que son Fellini, David Lynch, pero yo creo que, no sé, cualquier tipo, vemos mucho tipo de cine y, no sé, desde cine, no sé, surrealista un poco, en lo que se puede reflejar un poco más en las letras. Pero yo qué sé, eso te pueden también hablar un poco ellos. Este surrealismo que decías, bueno, vuestras letras y vuestras canciones en general, yo he leído que las describían como furiosas, pero más bien también serían un poco herméticas y precisamente también un poco como surrealistas, ¿no? Que parece que no las tengamos que entender y ni falta que nos hace, ¿no? Bueno, quizás yo cuando pienso en nuestras letras, quizás lo que se me viene más a la cabeza es el mundo de los sueños, ¿no? Hablan, también muchas reseñas hablan del rollo onírico y ciertamente pues no tienen por qué entenderse. Son ideas que se han expresado en un momento dado que tendrán su sentido en la mente de quien las ha escrito, pero que tampoco tienen un significado claro y único. También, si hablamos de lo que transmiten vuestras canciones, pues se ha hablado mucho de esta generación de inspiración en los momentos más bajos, de esa inspiración un poco así como oscura, ¿no? Estos ambientes así oscuros, y al saber que sois de Sevilla, pues nos parece un poco una contradicción, pero no sé si es en sí una contradicción. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo diría que Sevilla es una ciudad muy tenebrosa, antes de nada, porque es la ciudad barroca por excelencia, ¿no? Entonces ese componente nunca se debe olvidar. Bueno, en cualquier caso, no sé, quizás en el a priori siempre existe un poco el tópico, ¿no? De las ciudades sureñas, gente abierta, gente, Y bueno, yo creo que en nuestro carácter también está el ser abiertos y demás, pero además de eso, el caso es que cuando nosotros nos ponemos a tocar y las canciones que nos salen, pues son así, tanto, bueno, ya no solamente las letras, sino en las propias ambientaciones que se crean, pues son un poco densas, son lo que comentábamos hace poco, canciones para escuchar sin prisa, ¿no? Y es lo que nos sale. Tampoco, no podría darte una explicación más clara de por qué es así, ¿no? Pero bueno, que no sé, también yo creo que en el sur no es solamente, o te vas a encontrar más grupos también, ¿sabes? Que le guste trabajar así ambientes densos y en esa línea, ¿no? Es decir, no, o sea, que no es tan extraño, ¿eh?, como podría parecer, ¿no? De hecho, habéis fichado por Foen y la misma discográfica que ha fichado otros grupos también sevillanos de vuestra misma onda. Es decir, que hay un cierto círculo que además supongo que es un pelín cerrado, en el sentido que supongo que tenéis relación especial, ¿no?, al tener pues estas sonoridades identificatorias que van más allá del tópico que decíamos de Sevilla o del sur, ¿no?, de España. Pues sí, la verdad es que tenemos bastantes grupos amigos. Por ejemplo, Tannhauser, que también pertenecen a Foen, Úrsula, lo mismo. Y otros grupos que, aunque no sean del sello, pero sí forman parte del conjunto de nuestros amigos más cercanos, ¿no?, como Hiroshima Atomic Garden, The Baltic Sea, por ejemplo. Y con todos ellos, pues, no está definido un tipo de sonido específico. Bueno, de hecho, son bastante diversos los estilos que practicamos. Pero al menos el espíritu innovador sí que está ahí. Y compartimos todo eso y mucho más. Ah, que de hecho esta discográfica catalana decidió fichar estos tres grupos sevillanos. No sé si hay un vínculo especial entre Cataluña, Barcelona y Sevilla. No sé qué le habéis hecho, ¿no?, que ha sentido esa atracción por los sevillanos, ¿no? No sé cómo entrasteis en contacto con Foen, teniendo en cuenta que vosotros os habías autoeditado durante tiempo, ¿no?, y que no sé si era por opción personal, si ha llegado la discográfica pues porque tenía que llegar en el momento del disco. ¿Cómo ha ido todo esto? Bueno, en nuestro caso el contacto vino por Tannhauser, que habían sacado el disco del año anterior. Y bueno, en particular nosotros conocimos a Mark, el personaje que lleva el sello Foen, lo conocimos aquí en el Festival Primavera Sound del año pasado, en su stand. Le dejamos una demo de nuestros EPs anteriores y tal, y bueno, parece que le gustaron. Y luego lo vimos a coincidir en el Monkey Week, en Puerto Santa María. También de allí es Mariana Gallardo, que también tiene mucha, acaba de sacar su segundo disco en el sello, que tiene mucha relación con Foen. Y quieras que no, Marc está muy pendiente de todo lo que pasa allí en el sur, pues porque quieras que no, unos grupos vamos hablando de otros, ¿no? Y al final es tirar del hilo y descubrir proyectos interesantes que, bueno, que a él no se le han pasado por alto, ¿no? ¿Y cómo ha ido este proceso de editar EP tras EP y al final, pues después de años, a llegar a publicar vuestro primer disco? No sé si os suena a primero después de tanto tiempo trabajando en el mundo de la música, no lo sé. Para nosotros, yo no sé, realmente la sensación que tenemos quizás no es de primero, ¿no?, sino de... Porque sí que es verdad que los EPs anteriores, sobre todo los dos últimos, también a nivel prensa, pues también han salido reseñados en bastantes medios. Entonces, de ese punto de vista, no sé, quizás tengamos la sensación de casi de segundo, ¿no? Pero bueno, también es nuestro primer LP, ¿no? Y verdaderamente de cara luego a muchas cosas, pues la gente lo que tiene en cuenta parece que son solamente los LPs. Nosotros hemos editado previamente pues tres EPs, autoeditados, el último con nuestro propio sello también. Y quizás es lo que tú dices, ¿no? Tenemos esa sensación de casi de segundo, ¿no?, por el número de canciones, ¿no?, que tenemos ya grabadas y por lo que tocamos. Cuando nos ponemos a ensayar, ya el número de canciones que tenemos ahí para... o el repertorio es relativamente amplio, ¿no? Es como de un primer LP, pero bueno, imagino que de cara también a medios y tal, al final el LP es el LP, ¿no? Y ese es el primero en nuestro caso. Ah, ¿y cómo se plantea la edición del primer disco? Es decir, ¿hacemos todas las canciones nuevas y dejamos todo el rastro ese de los EPs pues como EPs? ¿O planteamos un poco de cada? ¿Cómo se plantea aquello de vamos a hacer el primer disco? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en el caso del disco estuvimos planteando qué queríamos hacer y teníamos ya muchas canciones nuevas y estuvimos planteándonos meter canciones antiguas, pero al final las fuimos descartando una a una. Y como tenemos mucho material nuevo, pensamos que era bastante más interesante y quizá más radical cortar con lo anterior y grabarlo todo nuevo. Eso no quiere decir que esas canciones las hayamos tirado a la basura, las seguimos tocando en directo, nos siguen gustando. Pero pensábamos que en el punto que estamos ahora mismo, que somos un grupo bastante lento, muy tranquilo haciendo las cosas, ya hemos sacado un EP por año, no tenía sentido ahora volver a regrabar eso, queríamos dar otro paso. Pero bueno, que no descartamos que esas canciones algún día pues formen parte de algún recopilatorio o algo, vaya, que es algo que está ahí. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de vuestro disco que se titula La piel dura. ¿Quién me comenta un poco esta canción? No el significado de la letra, sino, no sé, siempre buscamos un poco la anécdota que hay detrás o si pues es de las que más contentos estáis o no. ¿Qué hay detrás de esta canción de La piel dura? Bueno, pues retomando un poco lo que decíamos antes, por ejemplo, el título de esta canción viene de una película de Truffaut y que, bueno, en español se llama La piel dura y el título original no tiene nada que ver. Pero después, lo que te comentaba antes, después la letra realmente, no sé, son quizás recuerdos de mi adolescencia, de mi infancia, que están puestos así de forma inconexa, aparentemente, pero no sé, a lo mejor para mí tienen algún sentido. Eso en cuanto a la letra. Después, no sé, como canción creo que nos ha salido una canción así muy pop melancólica, y no sé, creo que estamos especialmente contentos con esa canción. No sé el público qué opinará. En este caso también habéis, vuestra propuesta pues cuenta con una voz masculina y una femenina. Habéis optado por esta fórmula que parece que en los últimos tiempos pues está volviendo a estar bastante de moda. Pienso en grupos como Nadadora, por ejemplo, que están un poco en vuestra onda, o grupos de estos que acabamos de conocer como Odio París. Esta ecuación, no sé, ¿cómo os la proponéis? ¿Sale natural? ¿Realmente es algo muy pensado eso de tener una voz femenina empastada con una masculina? ¿Cómo surge? Bueno, yo creo que no fue planteado desde el principio. Es que desde el principio no nos planteamos nada seguro cómo tenían que ser las cosas. Yo creo que fue saliendo poco a poco. Nos empezamos a juntar en el local de ensayo y vimos que podía dar juego el tema de mezclar la voz masculina con la femenina, y creo que nos daba resultado. Entonces ya seguimos por esa línea. Y creo, no sé, que para la música que hacemos y demás, pues le da un juego especial el tema vocal, el juego vocales. Y como veis, decía yo ahora que os juntaba pues con grupos como Nadadora, como Odio París, ¿cómo veis esta escena de grupos de recuperación de unas sonoridades, pues eso, decíamos años 80, años 90, ¿no? Mucho pedal, etcétera, etcétera, de estos ambientes? ¿Cómo lo veis ahora mismo en este momento? Aquí en España, no hablemos ya de otros grupos que están muy consolidados fuera, pero aquí en España, los referentes con los que vosotros os juntáis, ¿cómo los veis? Pues son propuestas, digamos, que rompen un poco con la herencia de grupos que han sido tan importantes que todavía lo son, como por ejemplo los Planetas, Señor Chinarro. Y se está abriendo, digamos, otras ramas un poco más, digamos, más ricas en contenido, ¿no? y en formas, ¿no? Entonces, pues se crea un caldo de cultivo que es bastante interesante para la proliferación de grupos como el nuestro, entre otros, ¿no? Y todos esos que mencionas pues también están haciendo cosas interesantes y que demuestran, ¿no?, que esta nueva, digamos, escena pues tiene bastante riqueza. Y ahora, para acabar ya la entrevista, os pregunto por otra canción, en este caso una que se titula Fátima, que además es de las primeras que habéis colgado en el MySpace, lo cual os está dando muy buen resultado, porque el vuestro es un grupo que ha funcionado mucho por esto del boca a oreja y por esto de ir recomendaciones, ¿no?, de escuchar a aquel grupo que está en el MySpace, que ha colgado canciones nuevas. Fátima, ¿cómo va esta canción que hay detrás? Pues Fátima es una canción muy antigua, es de nuestras primeras canciones, y de hecho empezó como una broma. No sé, nosotros muchas veces hemos tenido cierto respeto en cuanto a la letra, porque es una letra un poco como de chiste, que a lo mejor la gente no se da mucha cuenta, pero es una absoluta broma a una amiga nuestra que se llama Fátima, y que es su hermana, es la hermana de Fátima. Sí. ¿Y cómo se le ha tomado eso? Ah, mi hermana muy bien, estaba verdaderamente loca, con lo cual ella encantadísima, ¿no? Y se la pone ahora a su hija pequeña, que ha tenido recientemente, o sea que, pero pese a lo tenebrosa que pudiera parecer la letra, en realidad es algo bastante entrañable, ¿no? Y bueno, esa canción es lo que dice José, ¿no? Es decir, ha dado tantas vueltas que es de las primeras, pero realmente no la teníamos grabada, ¿no? Ha sido un cierto nivel. Y por eso al final hemos metido también el disco, ¿no? Porque en los EPs es una canción que hemos tocado de hace mucho tiempo, pero no la habíamos grabado. Teníamos una grabación maquetera, así un poco. Y bueno, queríamos darle ya su última oportunidad, ¿no? Digamos. Y bueno, le dimos un poco la vuelta, la hicimos como la canción quizás más, o una de las más contundentes del disco, un poco más rock, ¿no? Así, por ejemplo, La piel dura tiene un toque mucho más pop. Esta Fátima quizás ve más de, o tiene ese ruidismo más así, más, no sé, quizás, bueno, tampoco quiero poner etiquetas, ¿no? Pero más Jesús Meriche, más, un poco más por ahí, ¿no? Y bueno, también queríamos darles ahí su opción y la replanteamos de nuevo la canción, por no aburrirnos nosotros mismos tocándola. Y bueno, salió esta especie de canción que parece muy oscura, pero insisto, la letra en realidad es muy tierna y entrañable, creo yo, en el fondo. Bueno, ahora sí que acabamos, pero hablándonos, ¿presentaréis el disco? ¿Haréis alguna mini gira por España para presentarlo? ¿Estaréis en Barcelona, más allá de visitas, tocando realmente encima de un escenario? ¿Cómo lo tenéis planificado? Bueno, es algo que tenemos en mente, pero todavía estamos planteando cómo vamos a hacer la presentación del disco. De momento tenemos fecha, en Madrid tenemos una fecha ahora mismo, estamos cerrando alguna otra, pero en Barcelona no tenemos nada. Evidentemente es algo que estamos buscando y esperamos encontrar pronto. Pues nada, chicos, que gracias por atendernos, que vaya muy bien la presentación del primer disco, que esperemos que tenga buenos resultados, y nos quedamos con esta canción Fátima, que vaya muy bien, mucha suerte. Gracias a vosotros, un saludo. I com que la negativitat no ens convé massa, per aquells que estem una mica ofuscats, porto una cançó de Joaquín Pascual que amb el títol ho diu tot, La unió i la força. Ellos se besaban en la puerta de aquel bar y ese beso fue lo que llamó mi atención. Ellos se abrazaban, se veía que se querían y eso también llamó mi atención y pensé, ¿ves? La unión hace la fuerza y pensé, ¿ves? Es la unión y es la fuerza. Ellos se besaban y empezó una tormenta. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Ellos se besaban y el cielo se iluminaba. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Y pensé, ¿ves? La unión hace la fuerza. Y pensé, ¿ves? la unión y es la fuerza. Ellos se besaban bajo aquella tormenta y a mí me entraron ganas de llamarte a ver qué hacías. Y te llamé, pero no me lo cogiste. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Y pensé, ves, la unión hace la fuerza. Y pensé, ves, es la unión y es la fuerza. Es la unión y es la fuerza. Es la unión y es la fuerza. Us portem ara una cançó basada en la nostàlgia del líder de Batxer de Bar, Joel Nicholson. El tema que us portem es titula Pou Pius X i no està dedicada al papa en qüestió, sinó que aquest era el nom d'una escola catòlica en la que ell va estudiar quan era petit i, segons ha explicat, el pati de l'escola era un lloc popular per passar el temps quan era nen. I, per tant, aquest lloc, juntament amb un grapat d'altres moments que s'esmenten a la cançó, és un exercici de resumir la seva joventut. Una altra particularitat d'aquesta cançó és que és una col·laboració entre ell mateix i Julia Guth, que està en un dels recopilatoris de la discogràfica More Music. Out here it's the final chance. No time to talk of unrealistic plans. You're got one on a toss to give. He's got his family to feed for the middle of the day, increasing to the end. All his shoes were made to dance on equalizer leg and a way to see the king. He's overpaid lad and makes a din. You need some pills or you're staying in. The taste of streets will to win. Patricia Palomino. I ens acomiadem amb una mica d'inspiració americana. Ens deixem acompanyar pel disc North Hills dels Waves, un àlbum que s'atura en el temps i et fa viatjar per racons personals perquè ens porten tot de cançons encisadores, folk rock, de vella escola, però amb absolut gust de contemporani, en la línia dels Fleet Foxes, The Band of Horses o The Duke and the King. Tots són cançons que inspiren paisatges naturals i horitzons amb postes de sol en plena carretera solitària. When My Time Comes n'és una mostra amb la que us diem adeu. Save. I lived less like a workhorse, more like a slave. I thought that one quick moment that was noble or brave would be worth the most of my life. So I pointed my fingers and shouted a few quotes I knew, as if something that's written should be taken as true. But every path I had taken and conclusion I drew would put truth back under the knife. And now the only piece of advice that continues to help is anyone that's making anything new only break something else. With all my defeats, and if heaven was all that was promised to me, why don't I pray for death? Well, now it seems like the unraveling has started too soon. Now I'm sleeping in hallways and I'm drinking perfume, and I'm speaking to mirrors and I'm howling at moons, while the worse and the worse that it gets. Oh, you can judge the whole world on the sparkle that you think it lacks. Yes, you can stare into the abyss, but it's staring right back. Staring right back. Where?